Uno de los sentimientos más conocidos por todos que nos enaltece o bien nos puede hacer sufrir es el amor. Yo soy Jordi Mariscal. Yo soy Ricardo Cárdenas y esto es Hablemos de Cine. Hoy revisamos cine donde encontramos que la mejor forma de retratar el amor es de hacerlo brillar contra su antítesis. Amores trágicos en el cine. Bienvenidos a nuestro programa número 31. Bueno, estamos grabando hoy 9 de febrero de 2007. Dentro de unos días se celebra en buena parte del mundo occidental, Jordi, el Día de San Valentín, que es tradicionalmente considerado el Día del Amor y de la Amistad. Exactamente. Es el 14 de febrero, ¿no? 14 de febrero, y bueno, en Estados Unidos es una gran fiesta. Sí. Y pues hay amor de todos los tipos, ¿no? En este día se celebra no solamente el que normalmente pensamos que es el amor entre una pareja, ¿no? Sino puede ser amor filial, amor de hijo, amor de madre, sí. Es decir, hay tantos tipos de amor, ¿no? Amor platónico. Amor platónico, claro, como en la, bueno, en la literatura eso también se ha tocado, como en el Quijote, Quijote que ama a Dulcinea. Ajá. Tenemos amor obsesivo también, por ejemplo, que eso seguramente lo hemos tocado mucho también en la literatura, en el cine, ¿no? Y luego está el amor, aquel amor imposible que alguien lo impide o las familias lo impiden. Claro. Como en Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, esa es una muy buena historia de Shakespeare en este caso, ¿no? Sí, sí, es fenomenal. Sí. O estoy pensando también en amores que por alguna razón, por alguna falta de comunicación no se dan, ¿no? Estoy pensando en esta película Love Affair con Warren Beatty y Annette Bening. Sí. Donde la pareja dice, oye, ¿y qué tal si nos encontramos tal día en el edificio Empire State Building? ¿Y qué tal si nos encontramos ese día? Y pues si no nos encontramos, ¿será que no éramos el uno para el otro? Y resulta que una protagonista no puede llegar por un accidente, el otro llega y cree que, pues, que no lo quieren, ¿no? Sí, una circunstancia les cambia todo el panorama y su amor no se puede realizar, claro. Qué tragedia. Bueno, y hay muchas historias, como la clásica de la carta que no llega. Claro, también, no llega. También. Yo siento que, Jordi, este tema del amor es interesante, porque así como el artista, por ejemplo, el pintor, parece necesitar pathos, ¿no? Los pintores parecen beneficiarse de la locura, ¿no? Tantos pintores que hemos conocido que están casi al borde de la locura, por ejemplo, ¿no? O los poetas, que parecen ser más apasionados cuanto más tristes están en sus vidas personales, ¿no? También. Sí, cuando están abajo de la cima, cuando están allá en el valle sufriendo las lágrimas, es ahí cuando salen los versos más lindos, ¿no? Y, pues así, irónicamente también, el amante puede necesitar de la tragedia para conseguir estar completo en su vida, de alguna manera, ¿no? Por eso encontramos que, yo creo que muchas de las mejores historias de amor están enmarcadas en tragedias, ¿no? Ya sean guerras o algún tipo de tragedia similar. Es como si necesitaran, como decía, su antítesis para poder brillar. Y eso, bueno, lo veremos ahora cuando empecemos a hablar de las películas que vamos a comentar en este programa. Exacto. Comencemos con, bueno, van a ser tres películas. Que vamos a hablar hoy día. Y comencemos, si te parece, con la primera, Jordi. La primera película que queríamos discutir se llama La insoportable levedad del ser. En inglés, The Unbearable Lightness of Being, es una película del director Philip Kaufman, de 1988. Sí, es una película basada en un libro de Kundera, un gran libro. Ajá. Y bueno, y en esta película pues hay un buen reparto, por lo menos hay dos actores muy conocidos. Uno de ellos es Daniel Day-Lewis, que aparece, como bien todos conocen, en Mi pie izquierdo. Y Juliette Binoche, que ella apareció en Chocolat. Uh-huh. Y hay otros dos actores menos conocidos, una que se llama Lina Olin y Derek DeLint. Así es. Bueno, esta película fue nominada para el Oscar en cinematografía y en guión adaptado, pero no ganó ninguno de esos dos premios. Sin embargo, en Inglaterra sí llegó a ganar premios en ambos de esos rubros. Milan Kundera, por cierto, que lo mencionaste hace un momento, que fue quien escribió la novela del mismo nombre, en la cual se basaron para la película. Por cierto, él nació en Brno, en Chequia. Y no sé si te acuerdas, Jordi, pero de hecho tenemos por lo menos un oyente en la ciudad de Brno, en Chequia. Él es Manu, de Argentina, quien nos ha escrito algunas veces y nos escucha desde allá. Así que, hola Manu, si nos estás escuchando. Saludos Manu y enhorabuena. Y bueno, yo quiero decir algo de Milan Kundera. Me gustaron mucho sus novelas, llegué a leer un par, sobre todo me acuerdo de esta, de La insoportable gravedad del ser, que incluso en esa época, a finales de los 80, con varios amigos la llegamos a leer, y una que se llama La broma, que es la historia de un poeta, un joven poeta en Praga, y la verdad, una muy buena novela Esa también. fue una de sus primeras, ¿no? La primera novela, algo así. Una de sus primeras escritas en los años 60. Y bueno, quiero decir algo, Ricardo, que este guión fue escrito por Jean-Claude Carrière, un guionista francés muy conocido, Así es. que él escribió varios guiones para películas de Buñuel Sí. y también escribió el guión de la película Los fantasmas de Goya. Ah, mira, no sabía eso. Pero sí trabajó con varias películas con Buñuel, ¿no? Con Buñuel trabajó en varias. Y bueno, yo, por cierto, asistí a un curso que dio aquí en la Ciudad de México hace un año. ¿Qué tal el curso de Sí, guionismo? de guionismo, la verdad que muy bueno, unos tips muy buenos. Y él es, además es una persona encantadora, es ya un señor ¿Ah, sí? mayor. ¿Ya qué edad tendrá ahora? Ya está cerca de los 80, 70 y muchos. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces Guillermina quiso contarnos sobre esta película, así que ¿qué tal si la escuchamos, Jordi? Adelante. La insoportable levedad del ser. Es una peli del 88. La dirigió Philip Kaufman. Pero el libro original es de Milan Kundera. Milan Kundera es un novelista, músico, poeta, filósofo, de todo, que nació en Checoslovaquia. Actualmente vive en Francia con su mujer. Su frase favorita es: aquel que pierde su intimidad lo pierde todo. Ese es su estandarte y su vida personal es realmente un misterio. Sabemos que está casado con una checoslovaca que se llama Vera y que vive con él en Francia. Lo interesante es que este hombre fue expulsado dos veces del Partido Comunista y de ser un intelectual muy famoso y renombrado en su país. Toda su obra, una vez que fue expulsado de Checoslovaquia, toda su obra fue retirada de las bibliotecas. En la primera parte de la peli vemos a un doctor exitoso, joven, que es Tomás, que vive sus días en Praga, alternando entre el quirófano y sus aventuras amorosas. Tomás vive una vida así sin compromisos, hasta que un día, gracias a una gran serie de casualidades, conoce a Teresa, que es una muchacha bella en un pueblo medio muerto, donde solo hay un spa, o por lo menos es lo único que se ve. Y a partir de que conoce a Teresa, todo cambia para Tomás. Teresa decide ir tras él a Praga y poco a poco vamos viendo cómo Tomás deja que Teresa lo invada. Casi paralelamente en el tiempo, la Unión Soviética invade Praga. Ambos, Tomás y Praga, se resisten débilmente a estas invasiones. Estamos en el año de 1968. Bueno, pero acá no solo están Tomás y Teresa, también está Sabina, que es amante y amiga de Tomás de mucho tiempo y la única persona que lo entiende según Tomás. Sabina es una artista plástica, es una mujer llena de sensualidad y sexualidad y vive como se le antoja. Cuando la Unión Soviética invade Praga, Tomás, Teresa por un lado, Sabina por el otro, deciden mudarse a Ginebra. Es en Ginebra donde entra el cuarto personaje de la historia, más importante, que es Franz. Franz es un científico renombrado, idealista, medio naif, que conoce a Sabina y queda enamorado de ella, de la fuerza de esa mujer. Y con ella comparte muchas camas de hoteles de varias ciudades de Europa. Pero es exactamente aquí en Ginebra donde estos cuatro personajes toman un respiro, cargan las pilas y se lanzan hacia la parte final de la historia. El director de esta película es Philip Kaufman. Nació en Chicago en el 36. Este tipo es muy versátil. Escribió y dirigió Henry June, la historia de esta relación extraña entre Henry Miller y Anais Nin. Él también escribió dos de las tres Indiana Jones y adapta el libro de Kundera a la pantalla del cine en una forma bastante efectiva. Kundera en el libro nos va dando la visión parcial de cada uno de los personajes en las mismas situaciones, primero desde Tomás, después desde Teresa o Sabina. Kaufman hace un cambio, se arriesga y monta todo sobre un mismo hilo conductor. Daniel Day-Lewis nació en Londres en el 57 y es nuestro Tomás. Este hombre debutó en el cine en el 71, pero solo llamó la atención en 1982 cuando tuvo un pequeño rol en Gandhi. La verdad, yo debería volver a ver la película porque no me acuerdo de este hombre. Sin embargo, en el 88 gana el Oscar como mejor actor por el espectacular papel de Christy Brown en Mi pie izquierdo. Juliette Binoche, ¡ah, qué encantadora actriz! Bueno, ella es nuestra Teresa. Juliette nació en Francia en el 64. Debutó a los 20 años en el cine. Sin embargo, gana fama internacional en 1985 con la película Rendezvous. Yo la adoré en El Blue de Keselowski. Y sin embargo ganó un Oscar por el rol en otra película que fue El paciente inglés. Y estuvo también nominada por Chocolate, que era donde estaba con Johnny Depp. Ella nunca se casó, sin embargo tiene dos hijos. Y vive con el actor y bombonazo francés Benoît Magimel, que es 10 años más chico que ella y hace más de 7 años que están juntos. Sabina, la exuberante Sabina, es interpretada por Lina Olin. Ella nació en el 55 en Estocolmo. Antes de ser conocida internacionalmente en Sabina, ya era muy famosa en Suecia. Ella ya había trabajado con Ingmar Bergman en Fanny and Alexander y After the Rehearsal. Últimamente pudimos verla, no sé si se dieron cuenta, en la serie Alias. Ella es la malvada madre que abandona a la pobre Jennifer Garner. Y la verdad que ese rol le ha valido de varias nominaciones a los premios Emmys. Ahora, ¿qué tiene que ver esta película con el tema de la Semana del Amor? Bueno, es una historia de amor, pero no es una historia de amor corriente. No es de las que estamos acostumbrados. No es la Cenicienta, por suerte, ni la Blancanieves, ni el Betty la Fea, ni nada por el estilo. Es una historia de amor humana. El amor ideal acá no existe, no tiene espacio. Es un amor entre personajes que los obliga a tomar decisiones que no quieren, que es un amor que no saben exactamente para dónde van, pero van juntos, se aventuran, se acompañan, se sostienen. Se dan y se quitan peso. Al final podemos decir, el amor es el camino que recorrieron y no al lugar a donde han llegado. ¿Por qué la recomiendo? Y yo nunca estuve en Praga, así que la verdad me fascinó poder pasear por Praga. La fotografía, la luz, le daban un toque nostálgico. Pensé que quizá Kundera revivía su Praga desde el exilio como un amante desde su juventud. Hay una versión checa de la famosa canción de los Beatles, Hey Jude, que es muy chistosa escuchar. Y se escucha mientras Teresa va sacando fotos de la gente en la calle en Praga común. Y se siente como el socialismo y el capitalismo unidos en una misma sintonía. ¡Ay, sí, hay una escena maravillosa! Cuando Teresa y Tomás llegan a Ginebra, se topan en un auto con una mujer suiza, con su perro, un afgano, y aparentemente están como indiferentes. Bueno, aparentemente no, están indiferentes a lo que sucede a su alrededor. ¿Será como la Suiza indiferente, imparcial y hasta aburrida? Cuando yo vi esta película hace 20 años, pensaba más que era Teresa la que quería, y mientras Tomás y Sabina se divertían un poco a sus espaldas, ¿no? Grata sorpresa me llevé al ver esta película 20 años después, cuando creo que ya Teresa ha madurado conmigo, yo he madurado con ella, y puedo entrever y entender algunas de las manipulaciones y fantasmas que van bajo ese velo de amor de nuestra Teresita. ¿Pero culparla? Claro que no, jamás podría. ¿Y qué pensaban? ¿Que yo me iba a olvidar de esas dos escenas? La de Sabina en el espejo con Tomás seduciéndolo, pero mediante el espejo. Y la otra, la que es maravillosa, en la que Teresa y Sabina, las dos se toman fotos desnudas, que es un juego de seducción, de poder increíble. No, claro que no, pero lo dejo al final porque son las mujeres desnudas que, bueno, es lo que atrae el rating, ¿no? ¿Y qué no me gustó? La verdad, no hay mucho para criticar. Pero sí, yo creo que hay una pérdida de información inevitable, que es la que provee el libro. Hay detalles de los personajes que explican sus comportamientos, que no son nada fáciles de entender cuando uno lo ve así en la película. No sé, el número 6 en las coincidencias entre Tomás y Teresa al inicio de la película, porque Teresa agarra a Tomás de la mano de esa forma. No sé, hay un montón de códigos ocultos que son, bueno, muy difíciles de llevar a la pantalla, pero que yo les sugiero, lean el libro, porque ahí van a entender muchas cosas más y como que les van a cerrar más las historias. Además de que el personaje de Franz en la película, quizá por razones de tiempo o por lo que fuera, tampoco tuvo un lugar muy preponderante. Bueno, gente, que disfruten el Día del Amor y la Amistad, que los quieran mucho, que les hagan muchos regalitos. Yo soy Guillermina Montanari y esto es Hablemos de Cine. Chao. Gracias, Guille. Bueno, a mí me gustó mucho esa frase que cita de Kundera, que nos cita Guille, que dice: aquel que pierde su intimidad lo pierde todo. Pero yo me pregunto, si uno no entrega su intimidad, si uno está dispuesto a perder su intimidad, pues uno no puede amar. No, no, no se podría. Tienes que entregar tu intimidad. Pero yo creo que esa, en esa cita, Ricardo, es que... En esa cita yo creo que se refería más bien a gente fuera de tu círculo, ¿no? No la gente que vas a amar o que te va a amar, ¿no? Creo que se refería, por ejemplo, a la prensa. Porque las personas, no sé, porque, bueno, los personajes de Kundera, pues sí abren su intimidad y se entregan. Sí, es como una precondición para que el amor pueda florecer ahí. Jordi, yo te quería preguntar otra cosa, que si nos remitimos a las citas de Nietzsche en la novela original, ¿no? Si regresamos a la novela, ¿quiénes son para ti los personajes que representan el peso? Porque finalmente de eso se trata esta novela, ¿no? La insoportable levedad del ser. ¿Quiénes representan ese peso y quiénes representan esa levedad? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que Tomás y Sabina representan el peso, porque son los que se toman las decisiones con mucha responsabilidad. Sobre todo Tomás, cuando regresa a Praga, cuando va de vuelta a República Checa, siguiendo a Teresa, es porque realmente la ama. Y su decisión es, pues yo lo tomo el amor por los cuernos y voy tras ella. Pero no crees que... Bueno, al inicio vemos a Tomás y Sabina tomándose muy ligeramente las relaciones con otras personas, ¿no? ¿No representan ellos más bien la levedad? Bueno, y luego... ¿La ligereza de relacionamiento? Bueno, lo que ellos tienen... Bueno, entre ellos dos hay ese juego erótico, pero es como unas reglas de, bueno, somos amigos y somos amantes y el puro placer sexual sin meter gran pasión, sin meter el amor. Entonces, ellos entienden esas reglas y ahí está bien. Bueno, entonces, Jordi, ¿y por qué recomendamos esta película? Yo creo que es una película, sobre todo para quienes hayan leído el libro, muy buena, porque están muy bien representados los personajes, que aman con pasión y los que sufren por el amor. Entonces, si quieren pasar un momento de esta intensidad pasional, vale la pena este film. Buenos actores, como ya dijimos, Juliette Binoche, muy buenos. Daniel Day-Lewis. Vale la pena. Sí, yo diría también que es una historia de, como dices, de mucho drama. Incluye algunas escenas eróticas, como las que nos cuenta Guillermina. Ah, sí. Y no, me parece también excelente película. Y para ver un poco el punto de vista también, ¿no? Desde el punto de vista histórico, ¿no? Otra vez hablando de el amor enmarcado desde un punto de vista de guerra, prácticamente, ¿no? Casi sí. La antítesis del amor es la guerra. Sí, bueno, es una época comunista en Checoslovaquia, que antes se llamaba Checoslovaquia. Bueno, Jordi, entonces, antes de continuar, vámonos a una pausa. Vamos. Tu primer beso, tu primer baile, tu primera fiesta con los amigos. Todos tus recuerdos van acompañados de una canción. Descubre un nuevo podcast musical. Un lugar donde, aparte de revivir tus recuerdos, podrás conocer nuevas melodías que quizás puedan ser un bonito recuerdo de algo que te queda por vivir. Toca otra canción, Sam, el podcast musical temático. Visítanos en www.eurodjmusic.podomatic.com. Música, tomas alternativas, datos e información. Todo esto y mucho más en el Círculo Vivo. CírculoVivo.com. Incorpórate a él. Y regresamos con los comentarios que nos han llegado de la audiencia. Primero que Jordi, comienzo con el mapa de oyentes, ¿te parece? Sí, sí, que sigue creciendo, ¿eh? Sigue creciendo. Nos escribió, en el mapa se inscribió Sori desde Mayagüez, Puerto Rico. Hola Ricardo y Jordi, gracias por tan maravilloso podcast. ¿Es nuestro primer oyente en Puerto Rico? Por lo menos la primera persona que se registra en el mapa, sí. Ah, que se registra, sí, en el mapa. Mayagüez es una ciudad muy linda en el oeste de Puerto Rico. Vamos a ver, también nos escribe Ramón Rey Vicente desde Salamanca, España. Nos manda saludos. Por cierto, Ramón Rey tiene un podcast de cine muy bueno que nosotros escuchamos también, que se llama Esquiva Esto. Ah, sí, muy buen podcast. Ajá, vamos a poner un enlace al podcast de Ramón. Que de hecho esta semana está cumpliendo justamente un año. Ay, felicidades. Felicidades, Ramón, felicidades desde aquí. Y bueno, también nos escribe Juan Fernando Pacheco desde Quito, Ecuador. Nos dice, es la primera vez que los escucho, muy bueno su podcast. Llegué a ustedes por iTunes, saludos a Ivonne. Bueno, está Ivonne, está teniendo sus fans. Sí, gracias Juan Fernando. También tenemos a Ils desde México, que nos dice, tremendamente buenos, ojalá duren mucho tiempo. Para nosotros también, ojalá que duremos mucho tiempo también aquí. Y les recuerdo a todos cómo inscribirse, es muy fácil. Se van a hablemosdecine.com, a la derecha encuentran un mundito que dice mapa de oyentes. Ahí hacen clic, van a encontrar un mundo, y nada más fácil pues que hacer un clic en su país, en su ciudad. Hagan zoom en el mapa, etcétera, para ponerse más exactamente en su posición geográfica. Y ahí pueden darnos un mensajito, decirnos desde dónde nos están escuchando. Y ver todos los demás, porque estamos ya en varios continentes. Así es. A ver, vámonos ahora a comentarios que nos llegaron escritos por internet o por correo electrónico. Tenemos, básicamente, vamos a leer varios sobre el programa número 28, que era dedicado a Martin Luther King. Hablábamos ahí del tema de la segregación en los Estados Unidos, segregación racial en Estados Unidos. Y entonces el primero es de Susi, desde Washington, que nos dice, lindo programa. Con el juez y profesor Leon Higginbotham, en un curso titulado, voy a traducir del inglés, Raza, Género, Valores y el Sistema Legal Norteamericano, aprendí mucho de cómo se fue edificando en el sistema legal estadounidense, basado en precedente, el sistema de segregación. Se fue construyendo un sistema de sanción a la esclavitud, al racismo, y luego un sistema de segregación legal. La desegregación de las escuelas, que comenzó, creo, con el Brown versus Board of Education en 1954, fue una apuesta a un cambio social tanto como a una reforma explícita legal. El que Atticus sea abogado y el personaje clave de la película es muy revelador en este sentido. Por supuesto, se está refiriendo a el personaje principal, Atticus, en la película que reseñamos, que era Para matar a un ruiseñor. Y continúa Susi, dice, me gusta mucho que mi hija esté en un colegio con niños blancos, negros, afroamericanos, africanos, asiáticos, hispanos, mixtos, etcétera, porque se le hace absolutamente normal, como debiera ser, la convivencia sin distingo por el color y la etnia. Recalca la gran responsabilidad que tenemos como papás y mamás de inculcarles el valor de la igualdad desde muy temprana edad. We shall overcome. Y esto en referencia a una canción de protesta social. Oye, gracias Susi por compartir lo de tu hija, porque la verdad, ese es el mundo que se está buscando, un mundo donde hay escuelas con diferentes razas y que la gente pueda convivir muy bien, ¿no? Donde los niños pueden convivir. Y también yo creo que lo que buscamos en este programa es esa reflexión, la que nos comenta Susi. Justamente, justamente. Así que gracias por ese comentario. Y bueno, nos escribe Daniel de Guadalajara, México, y él dice, se le llama American History X en referencia a la generación X. Claro, aquí Daniel se está refiriendo a que hicimos una pregunta en ese programa. Preguntamos que si alguien tenía teorías de por qué se llama American History X, qué significa la X. Y pues aquí la teoría de Daniel es que es en referencia a la generación X, esta generación de personas que nacieron en general entre más o menos mediados de los 60s hasta fines de los 70, ¿no? Bueno, más o menos. Yo entro en la generación X. Yo también entro en la generación X. Y, pues sí, puede ser que sea por eso, referencia a la generación X, ¿no? Sí. Es posible. Es posible. Nos escribe también Quique Marzo desde Paraná, Argentina, y él dice, hace poco que los escucho, pero este podcast 28 es un excelente programa. Desde la forma de iniciar el show, pasando por los comentarios, el análisis del racismo que hace Ivón, lo recomiendo ampliamente. Sí, es que este programa le ha gustado a mucha gente, ha causado mucho interés. Sí. Bueno, gracias, Quique. Gracias, Quique. Nos escribe Fran G. Saavedra, de Las Palmas, de Gran Canaria, y él dice, me ha encantado el podcast sobre Martin Luther King. Un abrazo desde Canaria, España. Muchas gracias, Fran. Gracias, Fran. Nos escribe también Fedush, dice, muy buen programa, American History fue una peli que marcó una época. Y de Venezuela nos escribe Manuel Miranda, me gusta Luther King y su tremendo discurso del sueño en la Marcha del Millón en Washington. Hay películas que tocan el tema racial de forma muy profunda, como la película Al Maestro con Cariño, protagonizada por Sidney Poitier. Muchas gracias por la recomendación, Manuel. Gracias por la recomendación. Nos escribe también Sonia Blanco desde Málaga, España. Dice, felicidades chicos, otro estupendo programa. Y me ha encantado la incorporación de la voz femenina, todo un acierto. Pues eso también piensan muchos hombres, todo un acierto la voz de Ivonne. Sí, ¿verdad? Muchos hombres también han contestado eso. Y bueno, de Holanda nos escribe Edith. El podcast me ha gustado mucho, fue un verdadero tributo a Martin Luther King y su lucha pacífica para los derechos humanos. Gracias, Edith. Muchas gracias, esto. Edith. Sí. También nos escribe Gerardo Pascal. Él nos dice que es de la Ciudad de México. Bueno, no, dice que es de México. Y dice, al respecto de la pregunta de por qué se llama Historia Americana X, yo creo que es porque es la X como en álgebra, que significa un número cualquiera. Así que yo creo que es una reflexión acerca de que todos pasamos por este proceso de la discriminación en diferentes grados. Y al final de cuentas, pues lo que retrata la película son los frutos que del cosechar discriminación se obtienen. También nos dice Gerardo, continúa, que me encantan las entrevistas, a ver si pueden traer más gente de cine que nos cuente cómo lo hace y nos deje ver un poco del mundo en que se mueve y trabaja. Pues sí, en eso estamos enfocados, queremos traer cada X número de programas. X número. Entrevistas. Exacto, muy bien. Bueno, tenemos algunos comentarios más de ustedes, pero los vamos a tener que dejar para el próximo programa. De todas maneras, no se preocupen, que nadie se va a quedar sin una mención, pero los leeremos en el próximo programa. Bueno, saludos a todos ustedes que nos están oyendo vía programas que nos retransmiten, como Radio Cine España o Radio Creativa Tenerife en las Islas Canarias, por supuesto, y a los de Nexo Radio en Estados Unidos. Y bueno, ahora sí llegó el momento de la adivinanza del programa. Vas a oír una pieza de la banda sonora de una película de los 90s. Una película que a mí me encanta, Ricardo. Sí, y la banda sonora también es fantástica. La banda sonora, ¿no? Es buenísima. Y bueno, aquí se las ponemos. Si la sabes, escríbenos a hablemosdecine@gmail.com. La segunda película de nuestro programa es El paciente inglés, en inglés se llama The English Patient, y es del año 96. Eso parece un trabalenguas. Paciente inglés en inglés. ¿Inglés? ¿No? Muy obvio parecía. Y bueno, el director es Anthony Minghella. Sí, esta es una película de 1996. Anthony Minghella es un director inglés de descendencia italiana. Él dirigió también Cold Mountain, esa película reciente con Nicole Kidman, exactamente. Con Jude Law. Y bueno, tenemos en esta del paciente inglés un excelente reparto. O sea, voy a decir cuatro de lujo, nombres. De lujo. De lujo. Y ustedes se van a quedar a cuadros. Ralph Fiennes, Juliette Binoche, William Dafoe y Kristin Scott Thomas. Sí, son los cuatro roles principales de la película. Bueno, también quería mencionar, Jordi, esta película también está basada en una novela. En este caso ganó el Booker Prize. Pues ese premio en habla inglesa es un premio de los mejores en literatura. Y bueno, llegan a ganarlo gente desde Canadá, escritores de Canadá, Sudáfrica, de la India, de cualquier país donde se llegue a hablar inglés. Y resulta que este Michael Ondaatje tiene un origen muy interesante. Es de una familia, él creo que nació en Sri Lanka, me parece, antiguamente Ceilán, y es de una familia holandesa. barra tamil del sur de la India, barra singalesa, ¿no? Mira. Estas son varias etnias un par de etnias del sur de la India. Y nosotros tuvimos una duda de cómo pronunciar su apellido. Así que, pues, ¿por qué no? Recurrimos a una de nuestras oyentes, a Edith, justamente desde Holanda, que nos ha escrito un par de veces últimamente. Y ella tuvo la gentileza de contestarnos así. Hola Ricardo, soy Edith desde Holanda. Voy a tratar de contestar tu pregunta. El apellido Ondaatje siempre me ha intrigado. Platiqué sobre este tema con varios amigos antes de contestarte, porque es un apellido bastante raro y ni siquiera estoy segura de su origen. Parece mucho a la palabra soldaatje, que significa soldadito en holandés, pero conozco a nadie en Holanda que se llama así. Según la información que encontré, la palabra Ondaatje podría ser una deformación holandesa del apellido Ondaatje, que viene de la India. Entonces, me parece ser una modificación holandesa de un apellido indio. En holandés se diría Ondaatje, pero el escritor mismo dice Ondaatje. Bueno, muchas gracias Edith por sacarnos de esta duda. Sí, muchas gracias Edith. Y bueno, vamos con Yvonne para que nos hable del paciente inglés. Let me tell you something about the winds. Una película de 1996 que creo recupera el romanticismo exótico con el sabor a un gran clásico, basada en la novela del mismo título, ganadora esta del Booker Prize de 1992, y dirigida por Anthony Minghella, The English Patient, narra la historia de un pequeño grupo de personas en busca de su identidad tras la devastación que la Segunda Guerra Mundial ha llevado al mundo y muy particularmente a sus vidas. Atendido únicamente por Hannah, una enfermera canadiense, papel interpretado por la sublime belleza de Juliette Binoche, un hombre quemado a consecuencia de un accidente aéreo sufrido en África, viaja en una caravana por una carretera de Italia. Pero su estado es tan deplorable que Hannah decide quedarse en un monasterio semidestruido y deshabitado a esperar su muerte. La curiosidad y nobleza de Hannah facilitarán los datos suficientes para ir construyendo una trama de inigualable belleza. Así, la narración se va estructurando entre pasado y presente, entre el desierto y las distintas ciudades que acogieron a los personajes para servir de marco a esta historia y plantear como un tema el rechazo a la guerra. El paciente inglés nos cuenta dos historias de amor. La historia de la seductora y sensual Christine Scott Thomas en el rol de Catherine Clifton y el paciente inglés que se revela mediante la recuperación del pasado a través de la memoria y la historia de Hannah y el soldado Kip, quien forma parte del ejército británico. Para ello, se juega con el montaje, donde el hilo del guión es la hazaña del conde húngaro László de Almásy, encarnado por el descomunal Ralph Fiennes. La historia de un amor prohibido entre Catherine y Almásy se desarrolla en el desierto, un espacio que se presenta como ilimitado, carente de fronteras visibles, un espacio en constante cambio, sin límites claros, donde solo la ciencia, la explotación e investigación geográficas establecen un equilibrio momentáneo, frágil, endeble y que es destruido por la guerra. Es en el desierto donde Catherine, a pesar de su honestidad y su desprecio por la mentira, traspasa los límites sociales y morales que su condición le imponen y cede a una pasión que la atormenta y la lleva a terminar su affair con Almásy, a pesar de amarlo. Esta película representa una perfecta conjunción de ambientación, fotografía, música, actuaciones, todo al servicio de un argumento original que explota a la perfección las oportunidades dramáticas del contexto histórico. Cuando leí el libro me pareció muy bueno, vi la película y me pareció genial, algo que normalmente no me pasa. Creo que es una película tremendamente poética que consigue convencernos de esa historia apasionada y adúltera y que consigue elevar y trascender los sentimientos que transmite sin grandes derroches ni sensacionalismos. La banda sonora que le valió el Globo de Oro y el Oscar estuvo a cargo del libanés Gabriel Yared, que a través de pequeños y sencillos compases te transporta al desierto de manera tan brillante y emotiva que consigue elevar el espíritu. Con casi medio centenar de composiciones cinematográficas a sus espaldas, el talento de Jarrett se confirma a través de otras excelentes bandas sonoras como fueron Betty Blue, Camille Claudel, El Amante, por mencionar algunas. La fotografía, increíble, perfecta, una genial puesta en escena. Las secuencias del hindú enseñándole las pinturas de la iglesia a la enamorada y preciosa Hannah, y el desamparado Almashi llevando en brazos hacia fuera de la cueva a la atractiva y soberbia Catherine, son de las escenas más románticas que desde mi sentir se han fotografiado en el cine. Posee escenas y metáforas inolvidables, además de resultar una bonita parábola sobre el paso del tiempo y lo cruel que puede ser el destino. Artísticamente posee un Ralph Fiennes, que después de La Lista de Schindler como el general Goethe, no te lo puedes imaginar con ese rostro tan carismático y humano, galán de fachada dura pero de un interior que a mí me mata. O una madura Kristin Scott Thomas, que perfecciona su papel y revive a la enamorada clásica con una gran maestría. Y ni hablar de la naturalísima y genial Juliette Binoche, que por algo ganó su merecido Oscar. También llega al lugar William Dafoe en el papel de Caravaggio, quien busca vengarse de Almashi porque cree haber sido entregado por él a los alemanes, quienes lo torturaron por ser un espía aliado. Mucha gente considera esta película como lenta, aburrida y un tanto absurda, y tal vez para tratarse de una producción americana lo sea, pero para ser una película romántica y dramática creo que no. Lo meticuloso de la cinta nos hace disfrutar y comprender cada escena. Lo meticuloso que permite meterte suave y deliciosamente en esa majestuosa obra donde la historia va fluyendo y nos va inundando por dentro. Detalle que prueba lo maravilloso de sumergirse en una novela tan rica. Una gran película, en resumen, que lo tiene todo. Seducción, riesgo, misterio, traición, pasión, muerte y amor. Y que consigue emocionarme cada vez que la veo. Como datos curiosos, les comento primero que este proyecto estuvo enlatado un tiempo debido a que la productora Fox quería actores más conocidos para los papeles de Catherine y Caravaggio. Para el papel del segundo se manejaban nombres tan dispares como Danny DeVito. En el caso del personaje de Catherine se hablaba de Demi Moore. Pero tras la retirada de Fox y la entrada de Miramax en el proyecto de Minghella, pudo optar por Scott Thomas tras la aprobación y el apoyo que Ralph Fiennes le dio a la actriz. También se comenta que Kristin envió una carta a Minghella en la que le decía «I am key in your film». Sobre el verdadero paciente inglés, les cuento que tal vez fue uno de los últimos exploradores románticos. Los beduinos le llamaron el padre de las arenas. El conde Laszlo Almashi nació en Hungría en el año de 1895. Hijo de una familia aristocrática sin título nobiliario, se entusiasmaba por las nuevas tecnologías y a los 17 años se convirtió en un pionero de la aviación y un experto conductor de automóviles. Amó el desierto y la película se basa en su vida, aunque muchos de los aspectos que cita son ficción. En 1929 redescubrió la antigua ruta de los 40 que conectaba Egipto con el resto de África, una ruta de esclavos en la que solo los más fuertes sobrevivían. Almashi se enamoró de la inmensidad del Sahara durante esa expedición. Poco después, la expedición de Almashi exploró la intersección de las modernas fronteras de Libia, Egipto y Sudán. Esta zona había sido ya explorada en 1923. Sin embargo, Almashi descubrió una cueva cuyas paredes estaban repletas de pinturas rupestres. Lo sensacional de su descubrimiento fue que en la roca había figuras de hombres nadando. En medio del desierto del Sahara, a pocos kilómetros del Gran Mar de Arena, hace miles de años hubo agua. Las pinturas fueron una sensación científica y posiblemente el más importante de los descubrimientos de Almashi. En fin, el paciente inglés cosechó un total de 9 Óscares, erigiéndose no solo como la gran triunfadora de ese año, sino como la película más premiada de las recientes ediciones, incluyendo el Óscar a la mejor película, al mejor director, a la mejor actriz secundaria, banda sonora, fotografía, sonido, montaje, dirección artística y vestuario. Y para finalizar, los quiero dejar con una cita del mismo Laszlo Almashi, de El Sahara Desconocido. Amo el desierto. Amo la infinita extensión de los temblorosos espejismos, el viento, los picos escarpados, las cadenas de dunas como rígidas olas de mar. Y amo la simple, la ruda vida de un campamento primitivo, en el frío gélido, a la luz de las estrellas en la noche y en las calurosas tormentas de arena. Yo soy Ivonne y esto es Hablemos de Cine. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, yo también quería mencionar algunas cosas más. La fotografía, Jordi, a mí me pareció... bueno, ya Ivonne habla que la fotografía es perfecta, ¿no? Pero yo quería mencionar en particular unas transiciones que vi, bellísimas. La secuencia inicial, para empezar, ¿te acuerdas? La secuencia inicial es de una persona... Bueno, la cámara se acerca a lo que parece ser una tierra, una geografía, y que resulta ser la fibra de papel. Fibra de papel. Yo incluso pensé que era piel, que alguien estaba pintando sobre piel. Yo al principio lo vi como arena, ¿no? Porque tiene ese color también. Sí. Pensé en el desierto. Pero resultó ser un papel de una textura un poco rígida. Y pues esa secuencia inicial es de un pincel, una persona pintando con un pincel con tinta sobre este papel, y está pintando estas pinturas rupestres que encuentra el conde Al-Mashi, ¿no? En el medio del desierto. Pero lo que me encanta, Jordi, es la transición que está... En África, en el norte de África. En el norte de África. Y lo que me encanta es esta transición que se convierte de papel, de tinta sobre papel, se convierte lentamente, gradualmente se convierte el papel como si fueran las dunas del desierto, y este dibujo se convierte en la sombra de un avión. Y ya pasamos a la escena del avión. Lindísimo, sí. Entonces sí. Es una transición muy bien hecha y que nos lleva directamente de las pinturas rupestres a las dunas y al avión, ¿no? Y ahí comienza la película. Eso es lo fascinante. Sí. Y también empieza toda la trama de la historia con una fuerza tremenda. Hay otras transiciones. En realidad se hicieron muy bien. Hay otra donde de las dunas en el desierto, ahora sí, se pasa a los dobleces en la frazada que cubre una cama donde está el paciente inglés, ¿no? Ah, ya no sale. Sí, sí. Se ven esos dobleces. Muy, muy bonito también esa transición. Y también hay una de música. Hay dos o tres transiciones de música muy, muy, muy bien acertadas, pero yo no me acuerdo cuál es exactamente. Me estoy acordando de una, por ejemplo, cuando está Hannah, esta enfermera del paciente inglés, está saltando, jugando sobre piedra, entonces se sienten sus pasos, ¿no? ¿No? Se sienten pasos de ella, y de repente eso se convierte perfectamente en tambores beduinos en una fiesta en el desierto, ¿no? Que sí, es increíble cómo lo vas escuchando y de repente transfieres de una historia a la otra con el mismo ritmo, solo que ahora son instrumentos, no son pasos, ¿no? Sí, y eso va al pasado, ¿no? Gracias al sonido uno puede regresar al pasado y después regresar al presente, ¿no? Sí. Bueno, a mí de este film hay unas escenas románticas que me parecen maravillosas. Estoy de acuerdo con lo que dice Ivonne acerca de la escena del Cid, que se llama Kip, que está con Hannah en la capilla. Cuando vemos a Hannah ahí viendo las pinturas de la capilla, sí, y el Cid le mueven la cuerda. Esa es una muy, escena muy bella, muy romántica, ¿no? Y hay otra escena, pero que es más pasional, que a mí me encanta, que es la de Catherine con el conde Al-Mashi, que es durante el día de Navidad, están en Egipto, y ellos dos tienen escondidas una relación sexual muy... muy sensual, por cierto, y muy sensual los labios de Catherine. Sí, yo corregiría en una cosa a Ivonne, que cuando hablabas de Kip hace un momento, ¿no? Que Kip, dice que Kip es hindú. Voy a parafrasear justamente al paciente inglés cuando Juliette Binoche le dice que Kip es hindú, y justamente el conde Al-Mashi, el paciente inglés, dice: no, es un Sikh. Si usa turbante, es un Sikh, ¿no? Entonces Ivonne, esa persona era un Sikh, el Kip. Que por cierto es el que va desconectando va detectando las bombas que hay, ¿no? En Italia. Hay curiosas conexiones aquí, Jordi, de la película que estamos hablando ahora, El paciente inglés, con La insoportable levedad del ser, que nos habló Guille hace unos minutos. El director Anthony Minghella menciona en el DVD de El paciente inglés, menciona que Juliette Binoche fue la primera persona a quien él se le acercó para ser parte de este film. ¿Y sabes por qué? Porque él ha sido fan de ella desde que vio La insoportable levedad del ser, ¿no? Curioso, ¿no? Esas conexiones. Otro tema que me pareció importante a mí es cómo Minghella plantea esta lealtad al amor que a veces se tiene que escoger sobre la lealtad a las nacionalidades, ¿no? ¿Qué es más importante? Sí, ¿no? Sí. Entre tus lealtades, ¿cuáles son las más importantes? Pues eso es lo que realmente sufrió el conde Al-Mashi. Exactamente. Y para él esa es la guerra. Tiene que tomar esa decisión. Tiene que tomar la decisión, ¿no? Eso es lo fuerte de esta historia. Y a mí me parece lógico, viniendo de un Minghella y de un Ondaatje, con esa mezcla de nacionalidades que tienen, pues rompen fronteras, ¿no? Es como decía como decía justamente Ivonne, ¿no? Se rompen fronteras aquí de... El desierto no tiene fronteras. En el desierto no se ven fronteras. No se ven fronteras. Y así es en el amor, ¿no? Sí, el desierto es como un océano. ¿Dónde está el fin? ¿Dónde está el final del desierto? Claro. No hay rayas divisorias. No hay líneas divisorias. No se ven, ¿no? También quería mencionar, Jordi, una cosa que me pareció muy interesante viendo este DVD que te digo. Es el trabajo del director en manejar las diferencias entre actores. Anthony Minghiel está hablando de cómo Juliette Binoche es, justamente como Ivonne dice, muy natural, una actriz muy natural, ¿no? Muy natural. Una persona quien parece tener menos capas de piel que el resto de nosotros, los sentimientos están a flor de piel. Ella se ve como una enfermera, y se ve como una enfermera muy simple que viene de un lugar, digo, sin ser muy culta, y te transmite eso. Una enfermera que está buscando amor. Te transmite afecto, transmite emoción. Cuando llora se nota que está llorando. Es decir, es una actriz muy natural, ¿no? Pero te decía que Anthony Minghiel hablaba de esta diferencia entre los actores. Porque, por ejemplo, por otro lado está Ralph Fiennes, que él viene de un trabajo de teatro. Y él prefiere trabajar con su personaje y hacer quizá 10 tomas de una escena antes de realmente entender lo que quiere hacer con una escena, ¿no? Es mucho más preparado, ¿no? Lo que tú te preguntas es, ¿cómo pudo Anthony Minghiel combinar esos dos tipos de actores? Exactamente. Un Ralph Fiennes, por ejemplo, que quizá a la séptima toma de una escena recién está calentando motores, por decirlo de alguna manera, y una Juliette Binoche, que en su primera o segunda toma ya están dando todo lo que tienen por dar, y ya quizá la quinta, pues ya no puede, ¿no? Ya lo gastaron todo. Bueno, más bien Juliette Binoche tenía que actuaba en las primeras tomas, y ya luego realmente actuar hasta la décima. Sí, bueno, no sé qué tan fácil sea, no soy actor, no te puedo decir qué tan fácil sea eso. Pero me pareció muy interesante esa mención de Anthony Minghiel, es que tienes que manejar las diferencias entre actores. Tienes que saber que uno, a la décima recién está comenzando a entrar en calor, y el otro, o la otra en este caso, pues quizá para a la décima no llega. Oye, y esta Christine Scott Thomas, ella pues sale, actúa de una manera que te quedas boquiabierto. Uno puede ponerle pausa al film y queda embobado cuando uno la ve llegar a ella con ese vestido blanco precioso a aquel restaurante en el Cairo. Es una belleza de mujer. Dime si lloraste, Jordi, en la película. Pues lloré. La había visto hace muchos años y al volverla a ver, pues era como para traer toda una caja de Kleenex. Una cosa que decía Ivonne justamente es que Christine Scott Thomas le entusiasmó tanto el proyecto que le llegó a escribir a Anthony Minghiel, le dijo, yo soy K en tu película. Es que sí es K. Y realmente es K, ¿no? Además de que es Christine Scott Thomas, ¿no? Pero realmente sí es ella, ¿no? Es ella. Una Casi mujer, no se puede concebir otra persona en ese rol. Una mujer refinada, culta y además... Con clase. Inglesa, inglés, ¿no? Con cierta sencillez dentro de todo. Aristocrática. Bueno, gran película, El paciente inglés. Gran película. Quienes quieran llorar y pasarla bien, vean. La tercera película de la que queremos hablar se llama Dolls, o Muñecas. Y esta película es de Takeshi Kitano, del año 2002. Pues Takeshi Kitano fue nominado en Venecia por esta película al León de Oro del 2002. Pues sí, este director japonés lo traemos aquí a la mesa, lo traemos aquí a Hablemos de Cine, porque un oyente que se llama Noemí, de México DF, hace tiempo nos sugirió Dolls. Así que la vamos a complacer, y a nosotros también nos complace, obviamente, traer una película japonesa. Es una visión muy distinta del amor, como vamos a ver a continuación, que nos va a contar Mauricio un poco más sobre este film. Hoy hablaremos un poco de una excelente película japonesa llamada Dolls, que nos ofrece tres historias y tres visiones del amor que realmente son estremecedoras y que nos confirma la complejidad y la subjetividad alrededor de este tema. La película Dolls, o Muñecas, fue estrenada en el año de 2002 y fue escrita y dirigida por Takeshi Kitano, quien ha dirigido películas como Kid Return, Brother, Hanabi o Satoichi. Destaca la actuación de Miho Kanno, una de las actrices más famosas del Japón desde el 95, en que incursiona en la industria cinematográfica, y también destaca la actuación de Tatsuya Mihashi, que ha aparecido en más de 200 películas y ha participado con grandes directores japoneses, entre ellos Akira Kurosawa. La película Dolls fue selección oficial del Festival de Venecia, de Toronto, de Viena y de Londres durante el año de 2002. Como mencionaba, la película cuenta tres historias historias muy tristes, creo yo, donde el amor es el tema central, y además por primera vez Kitano se mete de lleno en una temática que antes no había tocado y que enriquece tremendamente su filmografía. En la primera de ellas, la historia central, Matsumoto decide terminar, influenciado por la presión de sus padres, su compromiso con Sawako para casarse con la hija de su jefe y así asegurar su futuro. Sawako, por su parte, se hunde en una depresión que la lleva a intentar suicidarse para finalmente quedar desconectada del mundo. Agobiado por la culpa, Matsumoto cancela abruptamente su boda para atar por una cuerda a sus cinturas su vida a la de Sawako y terminar como vagabundos deambulando sin rumbo. En la segunda historia, un viejo y enfermo jefe yakuza decide regresar al antiguo parque donde en su juventud solía reunirse a almorzar con su novia, a la que precisamente ahí decidió abandonar para lograr una mejor condición económica y supuestamente ofrecerle un mejor futuro. Para sorpresa del jefe yakuza, encontrará que ella le ha seguido esperando allí a pesar del paso de los años. La tercera, y en particular mi historia favorita, es alrededor de una estrella de pop juvenil del Japón llamada Haruna, que al sufrir un accidente automovilístico sufre las secuelas del incidente en su rostro, al punto que decide alejarse de todo contacto con sus admiradores para evitar que le vean su rostro. Sin embargo, su más devoto admirador, llamado Nukui, es capaz de quitarse él mismo la vista para conocer a la persona que adora. La fotografía de esta película solo puede ser catalogada como magistral. Kitano comenta que en alguna de sus películas anteriores había recibido críticas respecto a la monotonía del color, al punto en que esta película representó un reto para introducir nuevos colores. Como la película fue rodada en Japón, Kitano decidió que la película mostrara las cuatro estaciones del año y aprovechar el colorido que ofrecen los paisajes durante estas distintas estaciones. La película tiene dos influencias fundamentales. La primera de ellas proviene del escritor de teatro japonés Monsaimeu Chikamatsu, considerado el Shakespeare del Japón, el cual escribió muchas historias de amor trágico que Kitano decide homenajear y que además complementa con fragmentos de una representación de las muñecas Bunraku en una obra llamada El mensajero para el infierno, cuyo final es similar al que plantea Kitano en la película. Y la segunda influencia proviene del origen real que tiene el hecho de que dos personas estén atadas por la cintura con una cuerda, ya que Kitano confiesa haber quedado impactado por haber conocido a una pareja de vagabundos que estaban atados por la cintura. Si ponemos atención en la película, podemos ver objetivamente que los personajes son de algún modo egoístas. Por lo general, siempre ante cualquier situación, nosotros tenemos la posibilidad de tomar opciones, sin embargo aquí no, y es lo que a mí me resulta tremendamente impactante. Aquí los personajes se casan con su idea propia, no son capaces de ver otras opciones. Quizá ninguno de los eventos que suceden durante la película sucederían si no hubiera un grado de locura en cada uno de ellos. Dolls no solo habla del amor, sino que nos hace pensar sobre sus fronteras y qué tan difusas pueden ser hasta el punto en que ya no podamos distinguir entre amor, locura, devoción, fanatismo o espera. Por ejemplo, de la primera historia me gustaría rescatar la siguiente pregunta, y es ¿qué tan intenso puede ser el amor por alguien al punto en que la vida deje de tener sentido? ¿O hasta qué punto es excesivo esperar casi una vida entera por una persona que no aparece? Dolls nos ofrece tres historias que simplemente son llevadas al extremo, historias donde se actúa en función de sentimientos tremendamente profundos y que viajan a través de la tristeza o la esperanza. En Dolls, el amor no se banaliza, es todo lo contrario. Nos confirma lo complejo que es este sentimiento. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de ver esta película, podrán observar al menos tres visiones muy diferentes alrededor del amor. En mi opinión, esta película representa una verdadera joya que conviene ser repasada varias veces. Dolls no se adapta a ningún molde y se aleja por completo de cualquier cursilería. Y quizá nos ofrezca una mirada fatalista del amor. Pero, ¿qué acaso no todo sentimiento humano tiene una parte antagónica? La voz fue de Mauricio Mora para Hablemos de Cine. Gracias, Mauricio. Y bueno, esta película sí podemos ver y darnos cuenta de que el amor está llevado a un extremo, a varios extremos. Y a ti, Ricardo, ¿qué te pareció esta película? Bueno, yo te quiero comentar un poco de la fotografía. Justamente como decía Mauricio, a mí me llamaron la atención los colores. de este film. La fotografía me gustó. Por supuesto, los cerezos, ¿no? Los árboles de cerezos nunca faltan en Japón. Sí. Y pues se ven aquí en algunas de las escenas. Pero hay muchas otras texturas y colores también, ¿no? De Japón. No solo del Japón contemporáneo, sino también Japón antiguo. Y como dice Mauricio, pues en todas las estaciones, ¿no? Así que me gustó ver eso. Sí. A mí hay cosas que me llaman la atención, como por ejemplo el tema del suicidio, ¿no? Que se toca en una de las tres historias y es algo recurrente en la literatura japonesa. Por ejemplo, este escritor japonés que es fabuloso, que se llama Haruki Murakami, lo ha tenido en varias de sus novelas, como en Tokyo Blues o Sputnik, mi amor. Toca el tema del suicidio. El tema del suicidio. Entonces, a mí cuando vi esa escena, dije, ay, otra vez. Lo reconociste. Yo te quería decir otra cosa, Jordi, mientras veía esta película... Pero sería interesante incluso alguien que haya, alguno de nuestros oyentes que haya vivido en Japón, pues que si nos comentara o podría ampliar un poco en este tema. Sí, que nos comentara sobre Dolls en general, sobre la película. Yo te quería decir, Jordi, me pasó algo curioso, y aquí voy a decir algo con el perdón de muchos fans de la película Amores Perros, una película mexicana del año 2000. Yo encontré una similitud, me pareció muy curioso, pero Amores Perros, como pues muchos de nuestros oyentes sabrán, es una película donde hay tres historias también de amor, también amores trágicos, igual que aquí en Dolls. Y además es curioso, la primera historia es un triángulo de amor, igual que aquí en Dolls, ¿no? Es una historia de un triángulo de amor. Otra historia en Amores Perros es de un guerrillero que decide regresar a su vida anterior para ver qué queda de su vida, qué queda de su familia, que es similar a la historia del mafioso Yakuza, ¿no? Que también regresa un poco a su pasado para ver qué quedó. Y la tercera historia en Amores Perros es la de una modelo que sufre un accidente que le cambia la vida y que le deja ver la diferencia entre lo que sería su belleza superficial y lo que es la belleza interior, que también, curiosamente, en Dolls vemos eso con la historia de la cantante pop japonesa. Sí, que en Amores Perros es, pues, bueno, a mí es la historia que menos me gustó esta. ¿Esa de la modelo? De la modelo, pero sí, yo no había pensado en esa similitud que encontraste. Me pareció curioso. Pero bueno, como nos cuenta Mauricio, y aquí vemos en esta película pues varias visiones sobre el amor, sobre la locura. Otra vez, hablando de fronteras, ¿cuál es la frontera del amor con la locura? Uf. ¿No? ¿El amor necesita esa antítesis para poder sobrevivir? ¿Esa locura? Esas son las preguntas que nos dejan estas tres películas, ¿no? Siempre hablando de eso, del amor rompiendo fronteras, ya sean fronteras entre países, como en el caso la insoportable levedad del ser, o rompiendo fronteras físicas, ¿hasta dónde vas a llegar? O sea, alguien que se queda hasta suicidar, ¿hasta dónde puede llegar el amor? Exactamente. Y bueno, cerrando, Jordi, entonces, la insoportable levedad del ser, los personajes que se mueven entre países, se mueven entre comunismo y capitalismo, rompiendo esas fronteras, el paciente inglés, el desierto que no admite esas fronteras y el amor que no ve esas nacionalidades, ¿no? Ahora que hablas del conflicto y de la Segunda Guerra Mundial o el mundo comunista, de la insoportable levedad del ser, yo lo veo así como que en medio del humo, ¿cómo puede brillar? Si uno pule bien una placa de plata, una placa de oro, puede brillar mucho más que si no tuviera ese humo. Sí, eso es a lo que iba, es como el amor necesita aparentemente de su antítesis para brillar más, ¿no? En ese caso su antítesis puede ser la guerra, puede ser una invasión, puede ser la locura, puede ser la obsesión, ¿no? Como en Dolls. Sí, los obstáculos. También 100 de Cine Música, número 28, queríamos mencionar, les vamos a poner un enlace. Jordi Motió va a publicar en este podcast canciones de amor, también celebrando el Día del Amor y la Amistad, incluyendo algunas de las películas que hemos discutido aquí. Así que váyanse a visitar el podcast este maravilloso de 100 de Cine Música para escuchar alguno de esos temas. Y nuestro próximo programa, Jordi. Nuestro próximo programa, Familias Disfuncionales, es decir, familias con su falta de comunicación y sus propias tragedias, pero familias que a veces tienen mucho humor. Un toque de humor también, ¿no? La familia disfuncional no deja de tener un poquito de humor. Así que de eso hablaremos en nuestro próximo programa, pero mientras tanto te recordamos que queremos oír tus comentarios, tus correcciones. Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, búscanos. Escríbenos. Y escríbenos, ¿sí? En hablemosdecine.com o hablemosdecine@gmail.com. Bueno, por mi parte me despido. Gracias por escucharnos. Hasta luego.